Buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de paraísos fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, el sistema bancario mundial en la cuerda floja. ¿Quién va a pagar los platos rotos? Los países centrales se apartan del paradigma neoliberal. La reacción en América Latina. ¿Cómo salvar los servicios públicos en épocas de crisis? Y continuamos con el debate sobre el modelo fiscal de Colombia y su proyección para la región. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. El fantasma de una crisis financiera global y sistemática está en los titulares de los medios a nivel mundial. En 2008, la crisis se prolongó durante años, llevó a una recesión global y a la pérdida de decenas de millones de empleos. La crisis fue tan profunda que muchos países todavía no han recuperado el nivel de vida que tenían antes del estallido. La crisis actual comenzó el 10 de marzo de este 2023 con la caída del banco de Silicon Valley. Lo que en principio pareció un problema importante pero limitado a Estados Unidos, se fue extendiendo por otras partes del mundo. A mediados de marzo, con el derrumbe de las acciones del Credit Suisse Bank y con el legendario sistema bancario suizo en problemas, el fantasma de la crisis del 2008 empezó a sobrevolar el debate público y mediático. Los historiadores recordaron que desde 1870 ha habido 14 recesiones globales. Si uno quita las que causaron las dos guerras mundiales, la pandemia y el petróleo, el resto se debieron a crisis bancarias. En estos casos, las crisis bancarias no se limitan a un problema entre la entidad y sus ahorristas, sino que se convierten en una crisis global recesiva que afecta hasta a personas que no tienen una cuenta de ahorro. Justicia Impositiva dialogó sobre el alcance de esta crisis con Oscar Ugarteche, director del Observatorio Económico Latinoamericano, OVELA, y autor de más de 20 libros sobre la economía regional y mundial. Lo que tenemos ahora es una crisis bancaria más que una crisis financiera. Entonces, lo que estamos viendo es que los bancos han estado invirtiendo el dinero de sus depositantes en instrumentos que han ido a la baja en precios por el alza de la tasa de interés. Entonces, el banco vende el instrumento que tenía una tasa de interés más baja y compra un instrumento con una tasa de interés más alta, que el Banco Central acaba de subir, y absorbe una pequeña pérdida. La suma de las pequeñas pérdidas lleva a la necesidad de ampliación de capital del banco. Si no hay interés de parte de inversionistas en poner más capital en el banco, lo que se produce es un problema de inestabilidad en el banco. Y en el estilo de 1931 se producen retiros de fondos de estos bancos hacia bancos más grandes. Lo que está pasando. Eso es lo que está pasando y va a seguir pasando. Tenemos un gráfico con la bajada de los depósitos en los bancos chicos y medianos, y es una baja muy precipitada. Entonces vamos a ver este problema repetirse en muchos bancos, en particular en Estados Unidos y en Europa, pero también es posible que hayan bancos en otros lados que hayan estado haciendo más inversiones que dando préstamos. Hay que recordar que las regulaciones internacionales bancarias son sobre préstamos, no sobre inversiones. Entonces, todas las pruebas de Basilea, Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, que son para ver cuánta carga de deuda pesada puede llevar un banco y cuál es el riesgo de créditos, no sirve, porque no están prestando, están invirtiendo. ¿Qué grado de riesgo tenemos en este momento para la economía mundial? Se va a producir una especie de concentración de bancos. Van a cerrar bancos chicos, van a ser comprados por bancos mayores por montos irrisorios, y vamos a tener un sistema bancario mundial más concentrado. Lo que ya hemos visto una vez, y seguramente lo vamos a volver a ver, que son ataques cambiarios en economías donde se piensa que la banca no está estable. Más bancos grandes queriendo devorarse a todos los bancos pequeños. Sí, los bancos grandes se van a comer a los bancos chiquitos en el mundo y vamos a ver ataques cambiarios en los países donde hay bancos chicos que pueden quebrar. Ahora, la base de toda esta cuestión estuvo el aumento de las tasas de interés de la banca federal, que está impactando en todo el mundo y que está teniendo un efecto adverso, diría, a nivel global en términos de la actividad económica. Ahora, siempre la teoría, por lo menos ortodoxa, siempre plantea que hay que subir las tasas de interés cuando está alta la inflación, como si fuera la única fórmula para frenar la inflación. Parece ser la reacción de la mayoría de los países de Occidente. De subir las tasas si hay inflación. ¿Hay alternativa a esto? Bueno, mira, es que esta inflación no es solo monetaria. Yo creo que ya tenemos un consenso que esta inflación tiene componentes no monetarios, como son, por ejemplo, el costo de energía, como son, por ejemplo, la pérdida de sincronización de las líneas de producción, de las cadenas de valor, como, por ejemplo, la falta de microchips por la guerra que hay entre Estados Unidos y China. Entonces tú ajustas la tasa de interés, pero esos problemas van a continuar ahí y por lo tanto la inflación va a continuar arriba. Y ese es parte del problema. Y yo creo que eso es lo que estamos mirando y por eso ahora se habla de que estamos entrando en una etapa donde vamos a vivir con inflación alta. Y esto está llevando a una situación teóricamente contradictoria. Porque por un lado, suben la tasa de interés para bajar la inflación no baja, los bancos comienzan a quebrar. Y la solución de los bancos centrales ante lo que ven como corridas bancarias es inyectar más liquidez todavía al sistema bancario, cuando parte del problema de la inflación es el exceso de liquidez. Entonces, digamos, la parte que es exceso de liquidez la están agravando. No están atendiendo a la parte no monetaria y estamos ante un problema de estancamiento económico, claramente. Entonces, sí se va a producir un problema bancario en serio cuando la parte de préstamos de los bancos, que ahora no está en riesgo, no está en riesgo, entre en riesgo, en cuestión de tiempo. ¿Qué impacto tiene todo este panorama en América Latina? Bueno, yo creo que vamos a ver una reducción de los flujos de capital hacia América Latina. Ciertamente los capitales intrabancarios se van a reducir. Esto probablemente afecte algunos tipos de cambio en algunos países. Y probablemente lo que veamos sea la quiebra de algunos bancos chicos que están haciendo lo mismo que los bancos chicos en otros lados, invirtiendo en lugar de prestando. Óscar Ugarteche, director del Observatorio Económico Latinoamericano, OVELA, y autor de más de 20 libros sobre la economía regional y mundial. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j-impositiva. O suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. El modelo neoliberal financiero y comercial que ha regido el mundo desde los 80 y en particular desde los 90, tras la caída del Muro de Berlín, está crujiendo por todas partes. El estallido financiero de 2008, la crisis de la deuda europea en 2010 y la pandemia pusieron patas para arriba al pensamiento único expresado en la hegemonía ideológica neoliberal. Hoy hay un debate mediático, político y social, aunque parafraseando al célebre filósofo italiano Antonio Gramsci, lo viejo no ha fenecido y lo nuevo no ha comenzado del todo. Para Gramsci, este momento crepuscular era especialmente peligroso porque solía engendrar monstruos, como sucedió con el nazismo en la entreguerra del siglo pasado. Algo de eso estamos viendo ahora, con el renacimiento de los movimientos de extrema derecha en muchos países del mundo. Esta crisis del pensamiento único neoliberal no se limita al debate retórico. Lo vemos cada vez más en la aplicación de políticas heterodoxas en todo el mundo, sea en países de derecha o de izquierda. Hay mayor protección aduanera, mayor regulación de los mercados financieros, mayor intervención estatal y nuevos mecanismos y acuerdos para limitar la evasión fiscal. En un interesante artículo publicado en Cash, el suplemento económico del diario argentino, página 12, el investigador Bruno Susani, doctorado en la Universidad de París y autor de La economía oligárquica de Macri, se refirió a este giro que se está experimentando en distintos países. Susani dialogó con Justicia Impositiva sobre la expresión de este cambio en las principales potencias planetarias. Es una política industrial de Estados Unidos. Si antes no había política industrial, había quizás una política industrial en materia aeronáutica y materia espacial. Y hoy Hay una política industrial para llevar adelante la producción de microprocesadores, lo cual hace que haya inmensas cantidades de dinero que se van a dar a las empresas para que produzcan microprocesadores y semiconductores. Es decir, que hay una política industrial, lo que no había antes, porque se pensaba que los microprocesadores iban a venir de Taiwán, de Corea, etcétera. Y hoy Corea reacciona y pone 200.000 millones de dólares, que es casi igual a la mitad del PBI argentino, para tratar de mantener esa situación de poder que tiene como productor de microprocesadores. Ahora, ¿qué políticas ves en China y en la Unión Europea que indican este apartamiento del modelo neoliberal de globalización? En primer lugar está el caso español, el caso alemán, que están también haciendo de tal suerte que el mercado interno ya sea otra vez la fuente principal de la actividad económica. Es decir, Alemania, hay que recordar, exportaba 50% del total del Producto Bruto. Tenía, digamos, una posición de una gran potencia económica internacional gracias a sus exportaciones. ¿Y cómo lo ves en China? Porque China es otro mundo. Es decir, es un 1.500 millones de habitantes. Es decir, pueden hacer todo para todo. No es un país que haya tenido que acceder a la supremacía gracias a una cosa imperialista como fueron los Estados Unidos, como fueron Francia, como fueron Inglaterra, sino que está totalmente imbuido en su cultura interna. Es decir, ellos tienen una cosa particular, son chinos. Ahora, todo esto que decís respecto a los cambios del modelo neoliberal no quiere decir que el modelo neoliberal haya dejado de existir. No, justamente. Lo que hay que ver es que el problema que se plantea es cómo hacer para darle un nuevo vigor al mercado interno en las potencias que habían jugado a expatriar las industrias y las fábricas. Es decir, hoy en Europa tenemos que cambiar el módulo y la matriz económica en la cual había un cambio la distribución del ingreso. Es decir, va a haber que aumentar, digamos, el ingreso de los menos ricos, vamos a decir así. Y es lo que está haciendo Biden, ¿eh? Biden tiene una política de redistribución del ingreso muy activa. Lo que quiero decir es que no quiere decir que sea un debate saldado, sino que hay un conflicto. No hay un plan, no hay un programa, no es con tiralínea y con paz que se llega a cambiar el modelo neoliberal. Es un proceso progresivo y que va a tener idas y vueltas, y este problema que hay con la crisis del sistema financiero probablemente cambie muchas cosas, pero no sabemos para dónde. Hoy está en gran dificultad la Deutsche Bank. La Deutsche Bank es el gran banco alemán. Ayer fue el Credit Suisse. Es decir, que hay un resquebrajamiento de las estructuras. Ya no se puede jugar más a las finanzas como antes. Las finanzas grises, como se dice, o las finanzas negras, depende, están en una situación de crisis porque falta confianza. Pero en principio no ves un regreso al modelo de mundialización previo al estallido financiero de 2008. No, porque hay barreras proteccionistas y arancelarias cada vez más importantes. Eso es muy, muy, muy importante, que se haya un neoproteccionismo que impida la entrada de productos chinos, con productos vietnamitas, productos coreanos. Como dice Janet Yellen, vamos a hacer un comercio internacional entre amigos. Frente a esto que está pasando en los países centrales, ¿ves alguna reacción en América Latina? Sí, claro que hay una reacción que empezó antes, incluso en América Latina, porque en América Latina, a partir de la ruptura, digamos, que se produjo con la elección de Lula y de Néstor Kirchner, hubo un cambio trascendente. Mujica, Chávez, López Obrador ahora, Boric, Petro, etcétera, son presidentes y hombres de gobierno que están en contra de la óptica neoliberal. La idea de reforzar el Mercosur, de no tener que comerciar utilizando una moneda como el dólar y permitiendo, digamos, que se hagan intercambios a través de una moneda virtual, como puede ser Lula y Fernández están pensando, es una buena idea porque implica también escaparle a los flujos financieros que no siempre son claros. Bruno Susani, doctorado en la Universidad de París y autor de La economía oligárquica de Macri. No olviden que pueden seguirnos en Twitter @j-impositiva. O suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. A fines del 2022, más de 1,000 representantes de más de 100 países, sindicatos, movimientos de base, organizaciones de derechos humanos y otras agrupaciones de la sociedad civil se reunieron en Santiago de Chile y de forma virtual para debatir el papel crítico de los servicios públicos para nuestro futuro. Las organizaciones consensuaron una declaración bajo el título «El futuro es público». La declaración propone una política concertada para el control democrático y el acceso universal a los servicios públicos en el marco de una economía orientada por los derechos humanos y sociales. Implementar estos objetivos exige una agenda de justicia fiscal como la que pregonamos desde hace 6 años en Justicia Impositiva. Lamentablemente, la dirección del mundo no se decide simplemente con planteos lógicos. Enfrente tenemos a grandes grupos económicos, mediáticos, financieros que se rigen por una lógica diferente a la de un razonamiento humanista, la lógica del poder, el derecho de la fuerza. Justicia Impositiva dialogó con Magdalena Sepúlveda, directora de la Iniciativa Global de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, una de las alma maters de esta declaración El Futuro es Público. Sepúlveda empezó por especificar los acuerdos más importantes logrados en la Cumbre de Santiago. El objetivo de la declaración busca llegar a la acción. Por lo tanto, es un compromiso de las organizaciones que endosan, y ya van más de 200 que endosan esta declaración de Santiago, de trabajar de manera conjunta, transversal y solidaria. Una primera cosa importante es que busca rebasar los silos en que solemos trabajar las organizaciones. Por lo tanto, dice, todos los que trabajan en el sector de salud, de educación, de agua, de transporte, de energía, todos los sectores públicos desde distintas dimensiones, ahora nos comprometemos a trabajar de una manera colectiva. Finalmente, de manera muy, muy resumida, busca también colaborar con las autoridades locales, nacionales e internacionales para apoyar modelos de gobernanza alternativos y más justos y que hayan espacios de consulta periódica entre las distintas organizaciones para poder articular esta hoja de ruta conjunta hacia un futuro más justo en el cual haya una mayor expansión de los servicios públicos de calidad para todos. La cuestión es cómo traducir todos estos acuerdos en cambios concretos, como tú misma has dicho. Mucha gente desconoce que muchas de estas organizaciones que participaron en la Cumbre de Santiago han sido clave en la remunicipalización de los servicios públicos que tratamos precisamente en el último programa de Justicia Impositiva. Hay más de 1,600 servicios públicos que estaban privatizados y que volvieron a la esfera pública en las últimas 3 décadas gracias a la labor de estas organizaciones en conjunto con la población y los gobiernos municipales. ¿Qué objetivos se están planteando para este año? Como tú bien dices, estamos en una encrucijada bastante difícil. Las clases medias alrededor del mundo entendieron de la pandemia la importancia de los servicios públicos. Entendieron que el acceso a los servicios de cuidados, a los servicios de salud, a la educación, eran esenciales en su propia vida. Por otro lado, los gobiernos, a las grandes crisis económicas que están enfrentando, a los históricos niveles de deuda que tienen muchos países en desarrollo, se encuentran también bajo la presión de buscar más recursos para poder invertir en servicios públicos de calidad. Y desgraciadamente, estamos viendo que la fuerza que va ganando, es decir, consigamos esos medios económicos que necesitamos a través de la privatización y de las medidas de austeridad. Por lo tanto, nos encontramos que los estados, muchos estados, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, De aquí al 2025 van a estar tomando medidas de austeridad, que significa reducir el alcance de los servicios públicos, el alcance de la protección social, bajar salarios, despedir a personal de los servicios públicos. Por lo tanto, más que seguir avanzando, digamos, y ojalá se siga avanzando en la remunicipalización, lo cierto es que estamos en un momento en que debemos defender y impedir que sigan los retrocesos que ya se empiezan a dibujar en vía de las proyecciones del Fondo Monetario de más medidas de austeridad. Ahora, este es un año de grandes conflictos en el sector público, como se está viendo acá mismo en el Reino Unido, donde ha habido huelgas desde el año pasado, permanentemente en el sector público. ¿Ustedes creen que esa va a ser la tónica de este año, una tónica marcada por los conflictos en torno a los servicios públicos? El tema aquí es que tenemos que ser enfáticos en que hay alternativas. Y el punto de la alternativa es que los estados no necesariamente tienen que tomar medidas de austeridad. Lo que pueden hacer como alternativa es aumentar los impuestos de quienes se han beneficiado de la crisis, los supermillonarios, que están más millonarios que nunca, y también de las grandes corporaciones. Hemos visto que las grandes corporaciones, desde la farmacéutica hasta alimentos o las de energía, están teniendo realmente ganancias históricas. Por lo tanto, los estados pueden empezar a cobrar impuestos a aquellos que se están beneficiando de la crisis para tener los recursos necesarios para las reformas que se necesitan. Magdalena Sepúlveda, directora de la Iniciativa Global de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en diálogo con Justicia Impositiva. En segundos, un ejemplo de cómo se da en la práctica esta batalla por los servicios públicos y una mayor justicia social. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j-impositiva. O suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. La reforma impositiva que aprobó en Colombia el gobierno de Gustavo Petro ha sido calificada por la Organización de la ONU para América Latina, la CEPAL, por la Tax Justice Network, que financia este programa, por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, por nombrar algunas organizaciones, como progresista y modelo a seguir en otras partes de la región. Antes de esta reforma, la recaudación de Colombia equivalía a un 13% del Producto Interno Bruto, muy por debajo del promedio regional, un 16%, y a años luz de la que rigen los países desarrollados, en torno al 40% promedio. Con estos porcentajes de recaudación pública, Colombia viene sufriendo un deterioro constante de sus servicios públicos y enormes grados de desigualdad. La actual reforma de Gustavo Petro aumentará los ingresos públicos en un 1,2%. El gobierno se ha trazado como meta llegar a una recaudación total equivalente al 20% del Producto Interno Bruto. Pero no solo se trata de recaudar más, sino de recaudar mejor. Este segundo componente ha sido también resaltado por la CEPAL, Tax Justice Network y otras organizaciones. La reforma fiscal de Petro se hizo con un criterio redistributivo, es decir, que paguen más los que más tienen. Sin embargo, en el programa 81 de Justicia Impositiva, la Central de Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, fue crítica respecto al presupuesto. En este programa dialogamos con César Caballero Reynoso, gerente de Cifras y Conceptos, una usina de análisis económico y político en Colombia. Yo creo que la reforma tributaria que aprobó el gobierno sí le da viabilidad fiscal al país y sí mejora la equidad. No es completa, no es ideal. Le faltan cosas, por ejemplo, no se metió el impuesto a las pensiones altas, diferencial, que es una medida sana y que debería estarse, y tampoco se metió el tema del impuesto a las iglesias, que en el caso colombiano utilizan la exención tributaria de iglesias para montar universidades, parqueaderos, restaurantes, hoteles, y una de las medidas era ponerle un impuesto de renta a las actividades no religiosas de las iglesias. Yo creo que el ministro Ocampo y el presidente Petro han hecho un esfuerzo realmente importante por tratar de tener temas distributivos. Ahora, hemos hecho pues dos entrevistas, una entrevista con la CUT, con la Central Única de Trabajadores, que coincide con su opinión al respecto, pero luego le entrevistamos en el programa 81 de Justicia Impositiva a COPI, una central de pequeñas y medianas empresas colombianas, que planteó críticas. Y rescato las dos críticas más fuertes, las que me parecieron más interesantes. Primero, que el presupuesto destinaba un 45% del pago de la deuda al FMI. Y en segundo lugar, decía que no distinguía entre grandes empresas y pequeñas y medianas empresas en términos de carga impositiva. Es decir, que no había adoptado la llamada tarifa diferencial de renta, que estipula que la renta es del 35% sin que importe el tamaño de las empresas. ¿Usted qué opina de estas dos críticas? Mira, primero, no es cierto que el 45% de los pagos de deuda de Colombia sean al Fondo Monetario Internacional. Lo segundo es que sí tenemos un nivel de deuda muy alto y que el gobierno pasado llevó el gasto público colombiano a niveles que no habían estado. Ellos lo excusaban con el tema de la pandemia, pero que evidentemente por temas de tasa de cambio, de exceso de gasto en la pandemia y otros temas, el nivel de deuda colombiana sí está muy alto y ha exigido unos pagos a todos los deudores que tiene Colombia, que incluyen a tenedores de títulos del Tesoro colombiano, a banca multilateral y bancos privados. Lo segundo es que evidentemente el presupuesto general no se puede hacer como lo dice, digamos, Acopi, pensando en empresas grandes, medianas y pequeñas. Sí podría hacerse la tasa tributaria. Eso fue una de las cosas que se discutió, pero al final el país decidió no hacerlo. Diciendo eso, yo creo que esta reforma tributaria, como lo dije en la respuesta anterior, avanzó en tener un mejor esquema tributario para el país. ¿Pero no le parece que tendría que haber diferenciaciones impositivas entre pequeñas y medianas empresas y grandes empresas? A ver, de alguna manera, lo que usted está grabando es la utilidad de las empresas. Entonces, si usted tiene una gran empresa con una utilidad, pues paga el 35, y si tiene una pequeña empresa con una utilidad menor, paga el 35. Es decir, me parece que ahí hay un tema de transparencia tributaria que es muy importante, porque si no, usted genera un estímulo, se lo voy a decir, que una gran empresa se divide en 5 empresas para tener una menor tasa de tributación. Y lo pueden hacer. Y de hecho, en países donde han intentado hacer eso, el efecto inmediato es ese, que es que hay empresas que podrían estar en la tributación del 35 y más bien deciden tener más empresas, dividirse como empresas y teniendo los mismos ingresos, pagar menos tributos. Entonces me parece que técnicamente es la mejor solución. Como decíamos al principio, ha habido 21 reformas impositivas desde 1990. Dado que todavía quedan más de 3 años de gobierno por delante, ¿le parece que esta reforma aprobada en diciembre tendrá que completarse con una nueva reforma que atienda a distintos temas y que de alguna manera refuerce la idea de una mayor justicia tributaria? Yo creo, con los datos que estamos viendo del marco fiscal de mediano plazo, que es el documento oficial que tiene el gobierno de Colombia para discutir estos temas, que no pareciera ser necesaria en las actuales circunstancias una nueva reforma tributaria nacional, o sea, para el gobierno nacional. Sin embargo, el ministro de Hacienda sí ha venido anunciando que se va a presentar una reforma territorial para los tributos que son distintos para alcaldías y gobernaciones. Pero me parece que una de las cosas buenas de esta reforma tributaria es que ojalá este sea el primer gobierno que presenta una sola reforma tributaria durante los 4 años, que eso sería una cosa realmente histórica para el país. César Caballero Reynoso, gerente de Cifras y Conceptos. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j-impositiva. O suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.